Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigos oyentes? Comenzamos un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Buenos Aires, Argentina, que intenta desde hace más de 5 años difundir todo lo que tiene que ver con la astronomía y las ciencias del espacio. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y en esta oportunidad, nuestro programa número 180, quería hablarles un poco sobre los cometas y algunas noticias que se han venido dando en las últimas semanas. Se ha comenzado a hacer algo así como una autopsia de un cometa. Unos investigadores de la Universidad de Leicester están analizando material de un cometa para investigar los orígenes de nuestro sistema solar. Por primera vez, hace unos años pudieron recogerse muestras de material de un cometa por una misión llamada Stardust, que fue la primera misión desde el aterrizaje del Apolo en la Luna, cuyo objeto fue obtener muestras extraterrestres y retornarlas a la Tierra con éxito para su estudio en el laboratorio. En el Centro Espacial de Investigación de la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, con uno de los mejores microscopios del mundo, llamado el sincrotrón de diamante, los científicos se han puesto a averiguar de qué está hecho ese cometa. La sonda Stardust viajó 320 millones de kilómetros en el espacio y voló a través de la cola de un cometa muy conocido, el cometa Wild 2, entrando ya en la zona de la coma, ¿no?, la sonda más densa, y recogió pequeños granos de polvo. Regresó a la Tierra en 2006 y esas muestras están siendo examinadas por la NASA y por la Universidad de California y van a ser enviadas a unos pocos laboratorios en todo el mundo. Uno de ellos es el de esta universidad, de Leicester. Con técnicas de micromanipulación, estos investigadores examinaron las muestras para tratar de ver de qué estaba hecho ese pequeño fino grano que se ha recogido por la sonda. Y con una gran precisión han hecho esta especie de autopsia, revelando por primera vez la verdadera composición de un cometa. Entender la naturaleza verdadera de los cometas también puede ayudarnos a responder a una de las cuestiones más importantes en la ciencia, que es cómo evolucionó el sistema solar en sus primeros momentos y cómo el agua y las sustancias orgánicas llegaron a la Tierra. Es un momento emocionante cuando se pueden utilizar estas técnicas tan modernas para analizar cuerpos tan distantes del sistema solar. Entender la verdadera naturaleza de los cometas también puede ayudarnos a responder a una de las cuestiones fundamentales en la ciencia. ¿Cómo evolucionó el sistema solar primitivo y cómo llegaron el agua y las sustancias orgánicas a nuestro planeta? Es muy emocionante poder utilizar estas técnicas. Los investigadores están obteniendo información química sin precedentes sobre los granos más pequeños del cometa, que tienen un tamaño de un décimo del ancho de un cabello humano. Colocan las muestras en un sincrotrón, que es un acelerador de partículas que acelera los electrones hasta cerca de la velocidad de la luz, Con esto se crean haces de rayos X muy intensos que se utilizan para estudiar las muestras con una mayor sensibilidad. El analizar el cometa Will 2 es un reto enorme porque la masa total de las muestras que han llegado es de solo una milésima de gramo en comparación con lo que han traído las misiones Apolo de las muestras de rocas lunares con más de 380 kilogramos. Esto es nada. Y lo interesante es que el hecho de haber averiguado de qué está hecho este cometa pone a prueba, digamos, las técnicas modernas para estudiar los asteroides y los planetas con un detalle sin precedentes. La investigación en Leicester demostró que las muestras del Stardust contienen pequeños granos de óxido de hierro que pueden haberse formado por las bajas temperaturas de la actividad del agua en el cometa Will 2 y otros granos que se formaron a una temperatura muy alta, unos 2000 grados centígrados, que no es lo que se esperaría de un cometa helado que se hubiera formado en los límites más fríos del exterior de nuestro sistema solar. Este descubrimiento inesperado plantea preguntas nuevas acerca de cómo se formaron estas bolas de hielo sucia. ¿En dónde se forman los cometas? Todavía no hay nada totalmente comprobado. La mayoría de los cometas se cree que se ha formado a distancias muy grandes y viajaron al interior del sistema solar desde lo que se llama la nube de Oort, una nube que se encontraría entre las 1000 y 100.000 unidades astronómicas. Les recordamos a los que no están demasiado al tanto con la astronomía que una unidad astronómica es la distancia que nos separa de la Tierra al Sol, unos 150 millones de kilómetros. Con nuevas simulaciones que se hacen con computadores muy potentes, se muestra que muchos cometas parecen haber venido todavía de más lejos, pudiendo haber nacido tal vez en otros sistemas estelares. Muchos de los cometas más conocidos, como el Hale-Bopp, el Halley y ahora el que se ve en estos días, el cometa Magnaud, pueden haberse formado alrededor de otras estrellas y después haber sido capturados por la gravedad de nuestro Sol cuando todavía estaba en su cúmulo estelar de nacimiento. Piensen que la mayoría de las estrellas que se ven en el firmamento nacen de agrupos, se mueven al principio dentro de un cúmulo y luego se van dispersando con sus movimientos propios. Hay un hallazgo a través de estas simulaciones que parecería resolver el por qué la nube de Oort no está tan densamente poblada como se esperaba. Los cometas, en principio, se cree que son restos de la formación de nuestro sistema solar. Se observa que vienen a nuestro sistema solar desde todas las direcciones, así que los astrónomos han pensado hasta ahora que el origen de los cometas está en la nube de Oort. Esta región es una esfera gigante que rodea el sistema solar, como decía recién, con un diámetro de unas 100.000 unidades astronómicas. Pero los cometas podrían haberse formado alrededor de otras estrellas cuando el Sol estaba en ese cúmulo de nacimiento y luego haber sido capturados. Las simulaciones muestran claramente que el Sol puede haber capturado pequeños cuerpos helados de las otras estrellas mientras estaba todavía en su región de formación. Los investigadores descubrieron qué fracción de los cometas podría ser capaz de viajar desde los límites exteriores de una estrella hasta las afueras de otra, y las simulaciones implican que un número importante de los cometas pueden ser capturados a través de este mecanismo, y que un gran número de cometas de la nube de Oort proceden de otras estrellas. Los resultados pueden explicar por qué el número de cometas de la nube de Oort es mayor del que los modelos normalmente predicen. Mientras el Sol no tiene, en estos momentos, hasta donde se sabe, ninguna estrella compañera, se cree que se formó en un cúmulo que contiene cientos de estrellas densamente agrupadas que estaban insertadas en una nube de gas. Durante ese tiempo, cada estrella formó independientemente un gran número de cuerpos pequeños helados, los cometas, en un disco a partir del cual se formaron los planetas. La mayoría de estos cometas eran eyectados por la gravedad de estos sistemas planetarios, por la formación de los planetas gigantes, y se fueron convirtiendo en los miembros minúsculos del cúmulo estelar. Estos nuevos modelos muestran que el Sol entonces capturó una gran nube de cometas mientras el grupo de estrellas jóvenes se dispersaba. Cuando el Sol era joven tenía muchos restos para compartir con las otras estrellas, y esos restos todavía pueden verse en la actualidad. El proceso de captura que se ha visto en las simulaciones es muy eficaz y conduce a la posibilidad de que la nube contenga toda una mezcla de materiales de las muestras de un gran número de compañeras de nuestra estrella, el Sol. La evidencia para esta hipótesis proviene de la nube más o menos esférica de cometas, conocida como nube de Oort, que rodea al Sol y que se va extendiendo a medio camino de la estrella más cercana. Se asume comúnmente que esta nube está formada a partir del disco protoplanetario del Sol, pero dados estos nuevos modelos más detallados, se muestra que los cometas del sistema solar producen una nube mucho más pobre que la observada. Es necesario que exista otra fuente. Si asumimos que el disco protoplanetario solar puede ser utilizado para estimar la población de cometas en la nube de Oort, se concluye que más del 90% de estos cometas observados en la nube de Oort tienen que ser de un origen extrasolar. La formación de la nube de Oort fue un misterio durante más de 60 años, y este trabajo probablemente pueda resolver ese viejo problema de la astronomía. La captura de la nube de Oort por parte de estrellas del cúmulo estelar de nacimiento se publicó hace unos poquitos días, el 10 de junio, en la revista Science Express. Y como les decía hace un momentito, tenemos cometa a la vista durante el mes de junio. Pocas veces tenemos la oportunidad de ver un cometa en su mejor momento. La mayoría de los cometas más luminosos alcanzan su máximo brillo cuando están cerca del Sol, y ahí el resplandor de nuestra estrella lo tapa, nos deslumbra. Así que solo se puede ver o cuando el Sol está a punto de salir al amanecer, o cuando se está poniendo por el horizonte al atardecer. Y este es el caso del nuevo cometa, el C2009R1 Magno, en este otoño del sur o primavera del norte. A pesar de todo, los observadores del hemisferio norte tienen la oportunidad de verlo con telescopios binoculares y posiblemente a simple vista justo antes del amanecer, al menos durante parte de este junio, a medida que va subiendo de brillo. De hecho, el cometa está brillando entre una o dos magnitudes más de lo que estaba previsto. A mediados de mayo, el cometa tenía magnitud 8.5 en comparación con la magnitud 10 prevista, ya que salía alrededor de una hora antes del comienzo del crepúsculo astronómico para los observadores de latitudes medias del norte. A lo largo de esta aparición va a estar bajo en el este o noreste cuando comience la aurora. El 31 de mayo Magno estaba previsto que tuviese sexta o séptima magnitud, pasando a 2 grados y medio al sureste de la estrella de magnitud 2, Beta Andrómeda. En el comienzo del crepúsculo astronómico estaba situado a unos 20 grados de altura y, para los observadores de latitudes bien al norte, a unos 40 grados, la vista se les hacía ideal, pero tenían luna menguante y les iluminaba el cielo como para verlo en todo su esplendor. En la mañana del 5 de junio, el cometa pasó rozando justo al norte del cúmulo muy abierto, NGC 752. El 6 y 7 de junio estuvo dentro de los 2 grados de la estrella doble de magnitud 2 también, Gamma Andrómeda. La luna estuvo más benigna, así que la noche fue un poco mejor, pero también estaba más cerca del cometa. Recién ahora, a mediados de junio, el cometa Magno es cuando debe ser más interesante. Nos ofrece las mejores oportunidades porque está aumentando de brillo y, a pesar de que su altura está disminuyendo, estamos sin luna. Las conjunciones continúan cuando el cometa pasa cerca de un grado al norte del cúmulo abierto M34 en Perseo y 3 grados al sur de la estrella de magnitud 1.8 Alfa Persei. Para estos días, más o menos alrededor del 15 de junio, va a estar un grado más bajo cada día. El cometa pasa muy cerca de la estrella de magnitud 0 Capella el 21 de junio y ya muy bajo el 24 va a pasar junto a la estrella de magnitud 2 Beta Auriga. Estos días, durante esta semana, el cometa va a brillar a magnitud 4 o 5, pero regresa a la luna. Así que hay que aprovechar a sacar los telescopios, los binoculares, y observarlo justo en este momento. El cometa se va a perder de vista a finales de junio, justo antes de que llegue el perihelio, el 2 de julio, a 0,4 unidades astronómicas del Sol. Va a estar lejos de la Tierra en esta aparición, nunca a menos de 1.135 unidades astronómicas como está en estos momentos. Después de su perihelio se empieza a desvanecer rápidamente de los cielos del norte y se nos viene a los cielos del sur. El cometa se está acercando en una órbita hiperbólica. Esto quiere decir que está haciendo su primer viaje desde la nube de Oort, y por esta razón su brillo se hace aún más impredecible. ¿Habrá estallidos? ¿Se apagará? Hay que observar. Saquen los instrumentos o vayan al observatorio más cercano y disfruten de las vistas de uno de los más bellos, si no el único, cometa que nos brindará este 2010. Pasamos al primer tema musical. Thank you.

Y aquí en Argentina se ha encontrado un territorio que parece ser lo más similar al terreno de Marte, un paisaje marciano en plena puna, un ambiente hiperárido con vientos que superan los 300 kilómetros por hora a más de 4.000 metros de altura, inaccesible y hostil. Hay todo un tesoro para la investigación científica, porque en el desierto puneño, que es uno de los escenarios que tiene las condiciones más extremas en nuestro planeta, tan extremas que los investigadores aseguran que no existe otro lugar similar a este, aunque sí hay uno muy parecido, que es precisamente el terreno del planeta Marte. El lugar, en realidad son dos lugares, Carachipampa y Purulla, son dos localidades catamarqueñas ubicadas casi en el límite con Salta. El desierto puneño adquiere formas parecidas a las fotografías que han venido desde el planeta Marte, grandes ondas denominadas técnicamente mega ripples, formadas por la acción constante de muy fuertes vientos sobre materiales volcánicos durante más de 3.000 años. Pero no es solo una morfología parecida, hay otros elementos que vuelven a este lugar tan especial para su estudio, y uno de ellos es la densidad de la atmósfera. En la puna existe una atmósfera menos densa que la que estamos acostumbrados, tiene la mitad de la densidad de la atmósfera a nivel del mar, así que la fluidez y la capacidad de transporte del aire están totalmente alterados. Eso, sumado a la intensidad de los vientos y a la importante presencia de polvo volcánico fino, que allí se llama chusca, convierte en este lugar en el mejor laboratorio natural de condiciones extremas del planeta, y también ideal para estudiar ambientes fuera de nuestro planeta. En la formación de estos paisajes pueden haber intervenido procesos similares de transporte de materiales que conformaron en uno y en otro caso fotografías de mucha similitud, pues las dunas y los mega ripples de Marte tienen los mismos mecanismos de transporte que los del desierto de Carachipampa y Purulla, aunque aún no se entiende por qué en Marte los mega ripples son tan grandes. Esas megaondas del campo de Purulla llegan a los 2.5 metros de altura, y la distancia entre cada una alcanza a los 40 metros, mucho más que es la que se generan en cualquier otro rincón de la Tierra. En Marte, en cambio, se registraron otros similares en apariencia, pero de hasta 80 metros de separación y de hasta 5.5 metros de altura. Es probable que la diferencia en el tamaño de uno y otro pueda deberse al tiempo involucrado en su elaboración. Un experimento en Israel demostró que megarriples más pequeños se forman en un año, mientras que los megarriples más grandes de la puna llevan 3.000 años evolucionando y sin destruirse. Obviamente, entre ambos casos hay una diferencia en el clima y en los flujos de agua, así que esa evolución es interrumpida y se vuelve a empezar cada vez. En Marte parece no haber ese problema, porque los megarriples habrían evolucionado hasta su tamaño máximo posible en ese lugar. La novedad parece estar en que en estos dos casos, el de Carachipampa, Purulla y Marte, estas ondas gigantes fueron provocadas por un movimiento eólico de materiales volcánicos en el caso del ejemplo este que estudian los investigadores aquí en Argentina, que podría ser traducido a modelos físicos que permitan comprender mejor los procesos de formación. En la puna, la cantidad tan grande de fragmentos de materiales que participan de los megarriples pueden servir de modelo físico natural para comparar las dinámicas en el transporte. La actividad volcánica provee mucho material en partículas de diferentes tamaños que son capaces de decirnos cosas distintas. Uno de esos materiales es la grava, que a diferencia de la arena, tiene hasta 1 a 2 centímetros de diámetro y que también fue transportada por la energía eólica. En lugar de tener dunas de arena, como ocurre en los desiertos más conocidos, en la puna se ven dunas de grava que nunca antes habían sido encontradas, que alcanzan una altura de varias decenas de metros. El material fue recolectado, fechado, y la conclusión es que pertenecen a un periodo ubicado hace unos 3.000 años, cuando comenzaron a formarse por acción de fuertes vientos. Quieren ver la evolución de los elementos de ese paisaje que es tan anormal para lo que estamos acostumbrados, y así entender mejor ese ambiente tan extremo. Además del espectáculo que implica ese paisaje, el viento extremo que azotó la puna desde hace 3.000 años hasta ahora podría ser también el responsable en gran medida de la excelente fertilidad de los suelos de la pampa. Es muy probable que parte del material fino que se exportó de ese desierto haya llegado a la llanura pampeana norte y a parte del Chaco. Se han llegado a medir corredores de erosión eólica que están labrados en el sedimento en los últimos 12.000 años, que tienen 30 o 40 metros de profundidad, y hoy mismo continúa ese proceso, aunque ya el viento no extrae tanto material como en el pasado. La evidencia de estos fenómenos tan extraordinarios, ¿no?, están encerradas bajo los suelos más fértiles de la pampa húmeda. El material madre de la llanura pampeana se llama loess. Es un sedimento fino que fue traído por el viento desde zonas distantes y tiene un componente que es de origen volcánico muy importante. La presencia de ese material bajo el clima húmedo actual de la región es lo que hace de los suelos pampeanos los más fértiles del país. Hasta el momento, la hipótesis del origen de ese material apuntaba a la cordillera andina central y a la Patagonia, pero hoy los investigadores indagan sobre una fuente derivada del altiplano puneño, sobre todo avalado por la pérdida de materiales más finos, sin huellas para guiarse ni rastros de agua, y a unos 90 kilómetros del poblado más cercano. Las salidas al campo de estos investigadores son realmente expediciones, y aún así se las ingeniaron para trasladar un georradar hasta el lugar, obtener así unas especies de radiografías del suelo. Con esto consiguieron una forma de conocer la estructura interna y el grado de desarrollo de los eventos de acumulación de los materiales eólicos y hasta el de las rocas llamadas piroclásticas que están por debajo. Los investigadores están proponiendo conocer la actividad actual del viento, y para eso diseñaron un dispositivo muy simple que es parecido a una estantería y capaz de recoger muestras del material que es transportado a diferentes alturas. También quieren evaluar el efecto destructivo del viento, y para eso desarrollan sus propios instrumentos, porque no hay uno para cuantificar el impacto del viento. Están intentando adaptar la tecnología de las pampas, los sensores que se usan para medir la pérdida de grano de las cosechadoras, para evaluar el impacto de los fragmentos transportados por estos vientos. La Puna es uno de los lugares menos explorados, toda una caja de Pandora que puede dar grandes descubrimientos. Y así lo está haciendo este grupo de científicos puramente nacionales. Habrá que seguir esperando los resultados, pero suena muy, muy interesante, ¿no?, para estar al tanto de este tema. Y a quienes nos gustan los temas relacionados con el espacio, seguramente somos fans de la serie de televisión Star Trek, que creó Gene Roddenberry allá por los años 60. Y es interesante traer hacia la actualidad las visiones que tuvo este hombre que incorporó a esta serie de culto, todo un adelantado a su tiempo, como lo vamos a ver ahora. Vamos a hablar de los 9 inventos que profetizó Star Trek. Cuando Star Trek se estrenó en 1966, las computadoras reales de la época eran muy grandes, muy caras, muy lentas, en comparación con lo que disponemos en la actualidad, por poco dinero. Pero eso no impidió que Gene Roddenberry viera un futuro en donde los ordenadores pequeños se encontraban por todas partes, en las salas de reuniones, en cada lugar donde la gente los necesitaba. Las computadoras en la serie original eran más grandes de las que tenemos hoy, pero ya eran ordenadores personales. Aproximadamente 5 años después de que la serie Star Trek dejara de emitirse, Ed Roberts construía el ordenador Altair 8800 y con el tiempo admitió haber seleccionado ese nombre para su desarrollo, inspirado en una galaxia mencionada en un capítulo de la serie. La construcción de este ordenador personal era bastante básica, pero serviría para inspirar a 2 tipos llamados Steve Jobs y Steve Wozniak para introducir mejoras en el modelo y marcar el comienzo de la era del ordenador personal tal y como los disfrutamos hoy. También se veía un iPad primitivo, el tablet PC, tal como se conoce hoy, aparecía en la serie original con el capitán Kirk utilizando una tableta y un lápiz para firmar los asuntos importantes. Todo aquel que utiliza un iPad, una Palm o un teléfono inteligente en donde puede escribir a mano alzada con un lápiz plástico, el stylus, podría darle las gracias a Star Trek por mostrarnos ya en aquellos años lo que serían estos ordenadores portátiles con pantallas táctiles. Es seguro y hasta lógico que no recuerden este dato que les voy a dar ahora, pero algún memorioso o algún seguidor fan de la serie pueda confirmar cuál era el nombre del tablet PC que utilizaba el capitán Kirk en Star Trek. Si no me equivoco, se llamaba Pad. Otro elemento que visionó Roddenberry fueron las memorias portátiles para las computadoras. Los antiguos discos magnéticos de 5 pulgadas, los discos duros pequeños y móviles de la actualidad y todas las capacidades conocidas de almacenamiento de datos de memoria no son considerados como grandes invenciones del fin de siglo. Estamos hablando de todas las unidades de almacenamiento masivo de datos que hoy son consideradas enormes y se manejan en el orden de los terabytes. El uso cotidiano de memorias portátiles y extraíbles se podía encontrar en 1960 en Star Trek. Dentro de la nave se utilizaban pequeños discos cuadrados de unos 7 centímetros de lado y apenas un centímetro de espesor. Para utilizarlos se insertaban en los ordenadores en donde se mostraba la información contenida en ellos. En este aspecto vemos todo un paralelismo con los disquets de 3 pulgadas y media que se popularizaron 20 años después, o más aún en los pequeños discos rígidos utilizados en la actualidad, en los ordenadores portátiles que tienen capacidades de cientos de gigabytes, y los intercomunicadores inalámbricos. Caminando por cualquier calle de cualquier capital del mundo, es muy habitual encontrar gente que aparenta estar hablando sola, y sin embargo están hablando con sus teléfonos móviles gracias a la tecnología inalámbrica que brinda el Bluetooth. El ejemplo más recordado de este tipo de tecnología eran los intercomunicadores con sistemas de manos libres utilizados en la nave por la recordada Teniente Uhura. Y el GPS. En la serie original, el sistema transportador podía atrapar a alguien, desmaterializarlo y reconstruirlo desde donde fuera a otro lugar que uno eligiera. Es decir, desde afuera de la nave hacia su interior o a la inversa. Los sistemas de localización que utilizaban los tripulantes del Enterprise para poder entablar la secuencia de transporte funcionaban de manera muy similar a la que hoy son los sistemas GPS de nuestros teléfonos móviles o en las unidades que tanta gente compra para su vehículo. Estamos hablando de aparatitos que muestran dónde estamos en cada momento, interpretando nuestra situación espacial mediante coordenadas muy precisas. 4 años después del final de la serie original, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a desarrollar lo que hoy conocemos como sistema GPS, con el lanzamiento de satélites que fueron capaces de perfeccionar el sistema en el tiempo, y solo después de 1983 se hizo disponible al público. En el año 2000 ya era posible encontrar a alguien dentro de los 20 metros de su ubicación. Ahora, con dispositivos de uso diario, como nuestro teléfono móvil, el personal de emergencia puede encontrarnos sin que necesitemos avisarle en dónde estamos ubicados. ¿Y quién puede olvidar el famoso tricorder? Tener algo que explore el espacio a tu alrededor y que te ofrezca la información que necesites acerca de esa zona, aún no existe con un desarrollo que pueda considerarse eficaz, pero estamos bastante cerca. Lo que sí tenemos son los dispositivos como el PDA, el BlackBerry y el iPod, el iPhone. Estas pequeñas maravillas tienen pantallas que son capaces de mostrarnos información desde Internet mediante Google Street View o Google Maps, de un modo muy similar a lo que hacía un tricorder en Star Trek. Incluso las comunicaciones, que incluyen video, son habituales en este tipo de equipos móviles, teniendo en cuenta hasta qué punto de desarrollo han llegado estos dispositivos. No debería sorprendernos que muy pronto dispongamos de sensores infrarrojos o detectores de vida latente en las cercanías, ¿no? Y las pantallas gigantes. En los días de la serie original de Star Trek, en los hogares había televisores con pantallas pequeñas y la calidad de la imagen que podía captarse con antenas aéreas no era precisamente la mejor. El concepto de pantalla gigante utilizada en el Enterprise fue sorprendente para muchas personas que quisieron poder tener un televisor tan grande como el de la nave. Antes de Star Trek, en películas o series ambientadas en viajes espaciales, las naves utilizaban ventanas en el frente, pero a partir de la serie original, una pantalla de video se convirtió en la norma para muchos programas de ciencia ficción y películas de ese género. Hoy en día, más y más hay pantallas de plasma, de LED, de LCD. Están realmente golpeando el mercado y haciendo bajar los precios de estos artículos que, por aquellos días, eran solo eso, ciencia ficción. En estos días, las pantallas de 50 pulgadas pueden resultar muy costosas para ciertas economías regionales, pero no va a pasar mucho tiempo hasta que podamos disfrutar en nuestros hogares de televisores con pantallas de 100 o 200 pulgadas capaces de completar toda la pared de una sala. Y el escáner del Dr. McCoy, ese pequeño artefacto de mano que permitía un diagnóstico del interior del cuerpo sin necesidad de abrirlo, premonitorio de lo que fue más tarde la tomografía axial computarizada y de otros estudios médicos conocidos como resonancia magnética, cámara gamma, centellograma radioisotópico o cualquier tipo de diagnóstico por imágenes utilizando ultrasonidos. Todo eso entraba en la mano del Dr. McCoy allí por los años 1960. Y finalmente, el teléfono móvil, probablemente uno de los inventos más famosos que vienen de Star Trek. En un día cualquiera, dentro de la serie original, el capitán Kirk y el resto de la tripulación utilizaban un comunicador para hablar entre ellos. Solo debían abrirlo y saludar a alguien diciendo su nombre en el comunicador. Eso sí que era verdadera ciencia ficción en esos años en que solo unos pocos afortunados podían pagar un servicio telefónico empleando aparatos con discos que funcionaban gracias a millones de relés en enormes centrales y operadores distribuidos por toda la ciudad. Como anécdota, Martin Cooper, un empleado de Motorola, fue quien inventó el teléfono celular, y cuando se le preguntó cuál fue su inspiración, no tuvo dudas ni timidez alguna en mencionar que el comunicador de Star Trek fue lo que comenzó a poner en movimiento su mente. Solo 4 años después de la cancelación de las emisiones de Star Trek, se realizó la primera llamada desde un teléfono móvil. Poco más de 20 años después del debut de la serie original, había 1 millón de teléfonos celulares en uso. Hoy en día hay cientos de millones de usuarios que utilizan sus celulares por todo el planeta. Nuestros teléfonos celulares en estos días están haciendo muchos más de lo que hacía el comunicador de Star Trek. Ahora podemos tomar fotos, acceder a internet, utilizar el GPS y muchas cosas más, pero sin duda alguna ese intercomunicador fue el inicio de la historia. Tecnologías que van rozando con lo fantástico, como objetos que flotan por efectos de la antigravedad o el viaje a través del tiempo, tienen fuertes bases en la teoría de la relatividad. En más de un sentido, Star Trek fue premonitoria de tecnologías que más tarde existieron, incluso como inspiradoras de ella misma. Existe tecnología que se muestra en la serie que aún está pendiente de concretarse en el mundo real, demostrando que la saga de Star Trek posee una base científica muy sólida y creíble. Una simple serie de televisión de ciencia ficción que duró 3 años en el aire y que llegó para cambiar buena parte del mundo. Otro tema musical.